El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos en La Gente y su Defensor con la ingeniera Adriana Giorgio, que es del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás no es tan conocido o no es tan tratado, pero que también preocupa, sobre todo porque produce un desequilibrio del medio ambiente, y es la contaminación biológica. Muchas veces se habla de la contaminación por químicos, porque se tira un químico, porque se derrama petróleo, pero hoy vamos a hablar de esa contaminación que muchas veces hace el hombre trayendo o llevando a distintos ecosistemas seres vivos que pueden modificarlo. Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Contanos un poco cómo fue esta actuación que ha hecho la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo fue esta actuación de la Defensoría del Pueblo en este caso? Bueno, cómo no. Esto llega a la Defensoría desde la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Hay gente que ve afectados, sobre todo los recursos económicos, o sea, algunas actividades productivas por la presencia de un bivalvo destructor, diríamos, porque se mete en las cañerías, en los motores, en los muelles y destruye. Entonces, bueno, llega la preocupación, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Desde el punto de vista económico y también otros perjuicios, porque esta misma especie exótica en ese lugar produce también un desequilibrio en el ecosistema y atacando a la biodiversidad. Contanos un poco cómo llega este bivalvo a las aguas del río Paraná o a las aguas de Santa Fe. Bueno, esto es uno de los tantos productos que trae esta actividad del comercio internacional, en este caso marítimo, uh-huh, donde el traslado de buques de un lugar al otro arrastran especies que de pronto encuentran un nicho vacío, como se dice, una zona apta para desarrollarse y se desarrolla en exceso. En este caso también, otra vez puntualmente, es por el agua de lastre que aparece en los buques, que en lugar de descargarse en el mar, donde supuestamente el impacto no sería el mismo, siguen con esas cargas hasta el puerto y desagotan en el puerto. Entonces, en el agua dulce, sí, es más fácil la reproducción. Pero bueno, ¿y esta la fue la preocupación de la gente de Santa Fe? Y llega acá. Nosotros hicimos averiguaciones, obviamente, con las universidades para ver qué hay en tecnología, con la prefectura, que vimos que es el organismo de control, en este caso, uh-huh, ¿no?, de la contaminación puntual a la que nos referimos, y también de la Secretaría de Ambiente, porque en todo esto, a ver qué medidas tiene, cómo lo está implementando. ¿Qué controles hay también para los barcos? Bueno, en todos lados hay estudios, hay investigaciones, hay trabajos, no es algo de que no se sabe nada para nada. Evidentemente hay cuestiones que no alcanzan, pero que están encaminadas. Por eso es que nosotros, por un lado, como existe un convenio internacional marítimo, porque tampoco es un problema solo de la Argentina, estamos hablando de un tráfico internacional. Sí. Entonces, así como nosotros tenemos esto, en otros lugares aparecen también otras cosas. Entonces, por un lado, estos convenios internacionales no solo hay que adherir, digamos, sino que también hay que ratificarlos. Refrendarlos, sí. Claro, por ley. Proyecto de ley, exactamente. Entonces, una de las recomendaciones que nos pareció es tratar de que en el Congreso, donde ya está siendo tratado esto, incluso tiene media sanción de senadores y tiene varias comisiones de diputados también lo han aprobado, que se acelere la firma del proyecto de ley y tengamos un marco de referencia para poder trabajar de otra manera. Perfecto. Por un lado. Después. Por otro lado, que esta investigación que se hace en estos trabajos en profundidad estén más organizados. Encontramos un marco importante, que es un proyecto de investigación de la Pampa Azul que reúne todos los proyectos, las investigaciones, los trabajos que se hacen con respecto a esto. A esto me refiero, a la vida en el agua, sí, a las contaminaciones, a la producción, a todo lo que se refiere al agua. Que se incluya este tema puntualmente, ¿no? Dentro como proyecto, que se destine un presupuesto, que se coordinen los grupos de estudios, que haya sumatoria, dónde hay desarrollos, cómo se pueden entrelazar. Esto, que se le ponga cabeza puntualmente a estas especies exóticas. Muchas gracias, Adriana. Gracias a vos por invitarnos. Hasta luego. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos con Guillermo Suáger, que es del área de usuarios consumidores, más que nada usuarios bancarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, te traemos acá, venimos acá a charlar un poco del tema de la operatoria del Plan Procrear, algunos con problemas, algunas quejas que se han presentado en la Defensoría de gente que no ha podido terminar de recibir los créditos. Quiero que nos cuentes un poco cómo viene esta actuación y que por suerte ha tenido una actuación favorable por parte del Banco Hipotecario Nacional. Contanos entonces un poco cómo empezó, cómo se generaron las quejas en la Defensoría. Bueno, Fernando, desde el año pasado, desde fines del año pasado y principios de este año, que ingresaron unos cuantos reclamos de todo el país, de varios lugares del país, de beneficiarios del Plan Procrear. Todos ellos, el común denominador de todos estos reclamos, es que por algún motivo, diferentes motivos según el caso, estos prestatarios no han podido acceder al último desembolso de su préstamo. Estos préstamos de Procrear se estructuran en cualquiera de las líneas, sea para refacción, para construcción, se estructuran en un anticipo. Para el anticipo es lo primero que recibe uno con la gestión del crédito, el beneficiario, y después, para obtener el primer desembolso y el segundo desembolso, hay que presentar los avances de obra dentro de determinados plazos que están establecidos en el contrato. Claro. 5 meses es el plazo máximo para el segundo desembolso. Claro. El primero está ahí en el medio de ese plazo. Sí, sí, sí, sí. Para eso hay que presentar formalmente, mediante un escrito, la solicitud de una inspección de obra, donde uno declara que ha llegado al avance de obra que establece el contrato, para que venga el inspector, revise la obra y se procese el desembolso correspondiente. Todo esto lleva una traba burocrática bastante larga porque no son tiempos fáciles de coordinar. Bueno, eso es lo que lugares hay que tener mucho cuidado, que tener mucho cuidado justamente de no pasarse de esos 150 días, porque justamente eso es lo que ha sucedido con los casos que llegaron a la Defensoría, que ese plazo se les venció. En algunos casos simplemente por ignorancia, porque no sabían que tenía que presentar su solicitud dentro de los 150 días, no sabían que tenía que presentar los avances de obra, alguno porque no sabía que lo tenía que pedir formalmente, y en otros casos la situación fue diferente, fue ajeno a ellos, realmente fueron problemas que tuvieron de demoras en trámites en la municipalidad, con la aprobación de planos, demoras que tuvieron, o por ejemplo, algo que ha sucedido que en varios casos, que hacia fines del año pasado, principios de este año, hubo una devaluación importante, lo que generó cierta intranquilidad en el comercio, y muchos corralones de materiales dejaron de vender materiales, no entregaban materiales. Entonces también es un tema ajeno porque había inestabilidad con los precios, no sabían cuáles iban a ser los precios y por 1 o 2 meses no entregaban materiales. Eso demoró las obras y demoró, y generó que algunos de los beneficiarios excedieran los plazos y perdieran la posibilidad de obtener el último desembolso. Perfecto. Entonces, en base a esto, la Defensoría del Pueblo, bueno, informó de esta situación al ANSES, a los hipotecarios. Al ANSES se puso en conocimiento de los diferentes casos al banco hipotecario, que es el administrador. Y bueno, la buena noticia es que recientemente el Comité Ejecutivo del Procrear aprobó una línea adicional de préstamos para quienes en esta situación, que no hayan podido terminar la obra, que todavía califiquen para el préstamo y que no hayan podido obtener el último desembolso, se pueden volver a presentar al banco hipotecario para solicitar esta línea adicional de préstamo. Claro, con esto se estaría subsanando el problema que ha tenido la gente, que ya tiene casi la casa bastante avanzada en la construcción o en la refacción, y le estaba faltando el último plazo o la última entrega de dinero para poder terminarla. Sí, y estaría ya finiquitando la idea de poder finiquitar la construcción. La construcción, sí, porque la situación es complicada. Si no obtienen el préstamo completo, sobre todo en los casos de construcción, es gente que hizo esto para cumplir el sueño de la casa propia y dejar de pagar un alquiler, y se quedan, por un lado, con una casa sin terminar, sin poder habitarla, y por el otro lado siguen pagando alquiler. Claro, con entonces, lo cual no tienen capacidad de ahorro tampoco para poder. Exactamente. Y además se les viene el problema de que ya tienen que empezar a pagar las cuotas de ese préstamo de la casa que no pudieron terminar. Claro. Entonces se genera una situación financiera para esa familia muy difícil de superar. Esta línea de crédito adicional viene a solucionar ese problema que se genera. Muchas gracias, Guillermo. No, por favor. Chaco, 20 años de la reforma constitucional. El ministro de Gobierno, Javier Oteo, encabezó el pasado jueves el acto de conmemoración de la reforma de la Constitución de Chaco, de 1994 al 2014. Tras homenajear a los constituyentes presentes en el acto, el funcionario subrayó que se trata de una reforma progresista y de vanguardia que instituyó importantes preceptos. Entre las modificaciones más relevantes mencionó la incorporación de temas como el reconocimiento a los pueblos originarios, la propiedad comunitaria, la protección a la mujer, los ancianos y los niños, y el reconocimiento de la familia de hecho. En el nuevo Código Civil y Comercial se habla de esos temas que allá por el año 94 ya fueron tratados en la provincia, subrayó Oteo. Otro de los ítems contemplados en la reforma y que merece un especial reconocimiento es la institución del Defensor del Pueblo y la elección de jueces por concurso de antecedente y oposición. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.